Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al informativo Bitácora. Como siempre, estos 30 minutos de información cultural los ofrecemos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recordamos que en la provincia de Pichincha nos escuchan a través de los 940 AM en Santo Domingo de los Áchilas, a través de la 92.1 FM Radio Macarena. A nivel nacional e internacional pueden escucharnos digitando www.casadelacultura.gov.es. Arrancamos estos 30 minutos de información contándoles los titulares. En cortos desde la casa tendremos información de la primera edición del premio a la novela corta Miguel Donoso Pareja y del simposio internacional Las industrias culturales como herramientas de integración latinoamericana a desarrollarse en Uruguay. En el segmento Vuelo de Papel contaremos con la presencia del escritor y académico Freddy Ayala Plazarte, con quien hablaremos sobre su libro Rebeliones al filo de una sinfonía, próximo a presentarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el cine ruso llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les contaremos los detalles en especiales desde la casa. Al finalizar el informativo les estaremos entregando datos históricos de un 12 de mayo. No se lo puede perder, esto en episodios. Con estos titulares damos paso a Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Guayaquil convoca el primer premio a la novela corta como un homenaje permanente al escritor Miguel Donoso Pareja. Darío Males con la información. En el marco de la primera Feria Internacional del Libro que realiza Guayaquil, nace la primera edición del premio a la novela corta Miguel Donoso Pareja. La convocatoria busca captar las miradas de los escritores ecuatorianos o extranjeros residentes en el país, que postulen con una novela inédita de tema libre, con una extensión de entre 120 y 150 hojas. El premio es un homenaje al escritor Miguel Donoso Pareja, recientemente fallecido. Las obras y enseñanzas de este escritor han sido fundamentales para la actual generación de escritores ecuatorianos y latinoamericanos. El escritor Abdón Uvidia recuerda el trabajo de Donoso y señala que sus aportes a la literatura, además de sus obras, se suman sus talleres literarios. Entonces, Miguel Donoso Pareja también es un escritor torrencial. Ha escrito novelas, cuentos, ensayo, crítica, teatro para títeres, lo que no ha hecho nadie, pero su misión fundamental, o al menos una de sus misiones fundamentales, ha sido la de mantener talleres literarios, primero en México y luego en Ecuador. Gran parte de los grandes escritores ecuatorianos que ahora circulan y nos dan sus obras fueron formados por Miguel Donoso Pareja, y también en México. Los interesados deben presentar un original y tres copias de obras firmados con seudónimos, y en un sobre aparte se anotarán los datos del autor como nombre, dirección, teléfono y ciudad, y una fotocopia de la cédula de identidad. De faltar una de estas informaciones, se anulará la participación de la novela. Los ejemplares deben dirigirse al Centro de Convenciones de Guayaquil, oficina Expo Plaza, máximo hasta el próximo 30 de junio. El concurso ofrece un premio único de $10,000. El jurado, cuya decisión es inapelable, puede proponer una mención, pero sin valor económico. La premiación será conocida el 13 de agosto. Un encuentro que busca colocar a las industrias culturales como un elemento estratégico en la producción y consumo de la cultura latinoamericana es parte de un simposio que se realizará en Uruguay. Darío. La primera vez que apareció el término industria cultural en los conceptos de sociología fue a mediados del siglo anterior en la obra Dialéctica del Iluminismo de Max Horkheimer y Theodor Adorno, dos filósofos que hacen una crítica mordaz al modelo de gestión cultural norteamericano en el que la más alta de las manifestaciones artísticas se reduce a un espectáculo que dependía de las leyes del mercado para su ejecución. Desde su invención, varios teóricos latinoamericanos han seguido la línea de crítica a este tipo de gestión cultural, algo que en Uruguay está por cambiar. Expertos y autoridades analizarán el rol integrador de la cultura en un simposio internacional titulado Las industrias culturales como herramientas de integración latinoamericana. Este simposio es convocado por la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, la UNESCO y la Cinemateca Uruguaya, entre otros. El simposio sesionará el próximo 15 de mayo en tres paneles de especialistas. El secretario general de la ALADI, Carlos Chacho Álvarez, en entrevista a los medios, sostuvo que América Latina necesita articular políticas públicas regionales de gestión cultural que permitan una verdadera puesta en valor de la creación, al tiempo que la acerquen al consumo popular. Los tres temas que ocuparán a este simposio será la importancia de las industrias culturales en el desarrollo, desafíos y perspectivas para las industrias latinoamericanas, las políticas públicas sobre las industrias culturales en la región y el caso de la industria cinematográfica y la coproducción como herramienta de integración. Además, se debatirá acerca de la coordinación de los esfuerzos para la integración latinoamericana en materia cultural. El simposio, que se realizará junto a un ciclo de cine de los 13 países miembros de la ALADI, será clausurado por el subsecretario del organismo, César Llona, y por Emilio Izquierdo, embajador de Ecuador en Uruguay y ante la ALADI. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Este 14 de mayo, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realiza la presentación del libro Rebeliones, al filo de una sinfonía, y Darío Males está ya con nuestro invitado para tener un acercamiento a esta literatura que nos presenta este escritor. Adelante, Darío. Bien, amigos oyentes, continuamos con el informativo Bitácora. Cordiales saludos, por supuesto, a nuestros oyentes que nos sintonizan en Pichincha, en los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas, a través de Radio Macarena, por la 92.1 FM, y también a nivel nacional e internacional, a través de www.casadelacultura.gov.es. Este próximo jueves 14 de mayo se va a realizar la presentación de un poemario que lleva el título Rebeliones al filo de una sinfonía, y es una producción del escritor Freddy Ayala Plazarte. Con él tenemos ya el gusto de poder compartir los micrófonos para hablar sobre su última producción de poesía y también sobre las nuevas producciones literarias que se vienen aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenidos a todos. Gracias también por la invitación. Hablábamos un poco tras micrófonos, ¿no?, de esta constante producción literaria y en este caso también que ya se consolida también en la cuestión de los ensayos, ¿no? Arranquemos hablando sobre Rebeliones al filo de una sinfonía. ¿Concluyes con esta obra alguna búsqueda tuya? No. ¿Sigues buscando? Creo que en ningún momento uno puede considerar que cuando escribe algo da por finalizada una etapa. Yo pienso que todo es un proceso y una continuidad, y creo que de este texto se desprenderá otro libro. Pienso que uno puede volver sobre un texto que pensó que todavía no estaba terminado, y en otro libro puede surgir incluso todo un tema extenso para seguir escribiendo. Así que pienso que lo único que cambia entre uno y otro libro sería el escenario. las imágenes, pero yo pienso que seguimos, y en mi caso sigo escribiendo sobre los temas que pueden ser relevantes o a veces desapercibidos en la cotidianidad. Bueno, sin duda, como tú lo mencionas, ¿no? Esta búsqueda no se termina para el artista, pero sí se inicia. Contigo, ¿cómo se inició? Bueno, por inquietudes, recordando la secundaria de un profesor que nos hablaba de literatura y luego yo me fui a investigar por mi cuenta y, no sé, luego empecé a inquietarme por practicar el sentido de la escritura, pero creo que en ese espacio en el cual tú vas revisando cosas, vas investigando, también empiezas a enfrentarte con tu pasado, y ahí creo que es donde surge la poesía. En el caso de Rebeliones al filo de una sinfonía, ¿enfrenta algún pasado en concreto? No, la idea era escribir sobre temas de geometría relacionando a la memoria. Es decir, yo empecé a pensar en el punto, en la línea y en el sonido, y eso a tratar de relacionarlo con escenarios del pasado. Es decir, la línea que un niño toma una tiza y traza un pizarrón, la línea de un cuaderno, la línea de una cuerda de una guitarra. Es decir, empecé a encontrar muchos motivos para escribir sobre la línea y para pensar que no es solo una figura geométrica, sino que está en nuestra memoria, está inscrito en nuestra memoria las figuras. Y bueno, es precisamente lo que uno puede evidenciar aquí. En este momento tengo el texto, ¿no? Rebeliones al filo de una sinfonía. En la página 22 ya podemos ver ciertos elementos de esta, de lo que tú nos acabas de detallar, cómo nace este texto, ¿no? Algo que me despierta mucha inquietud es, por ejemplo, en el caso, ¿qué es lo que motiva a una persona como tú, un artista de la palabra, que a pesar de que el Ecuador tiene unos índices muy bajos de la lectura, la producción contigo sigue? Bueno, sí, tienes toda la razón. Es algo que todo el tiempo, creo que cuando uno hace este ejercicio está consciente de eso. Es decir, no esperas mayor cosa. Y en este escenario de acá no esperas mayor cosa. Sin embargo, creo que los créditos que te da el escribir están a largo plazo, en la posteridad del tiempo que estás haciendo. En mi caso he podido viajar mucho, y entonces es cuando he podido relacionarme a través de mi obra con muchos otros lugares, con muchas otras culturas, con muchas otras personas, y creo que ese más bien es el crédito que me da a mí escribir, porque no tengo yo un sentido de distribución, por ejemplo, de mis libros, de ir a dejar en librerías, porque siento que se queda muy estático el libro, se pierde, lo meten por ahí, no le van a dar el lugar, la importancia que se debería. Entonces, bajo ese desencanto, para mí escribir más bien se convierte en una forma de, no sé si de resistencia o de motivación. Es decir, esa desmotivación para mí es una motivación para seguir más bien haciendo algo que no lo consideran, no lo valoran en su totalidad, pero que sin embargo a mí me hace sentir vivo, ¿no? Y por eso escribo. A donde tú vas, van tus libros, sí, van tus obras. Sí, yo voy con libros a donde voy. Supe que estabas por Argentina, sí. En un taller de literatura, en un centro de rehabilitación. En ese caso, el público pudo observar tus obras. Sí. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué fue lo que también tú compartiste de tu experiencia? Fue una tarde inolvidable, que yo tenía unos amigos escritores allá y me invitaron a hacer un taller de escritura en un centro penitenciario que está a las afueras de Buenos Aires, donde son los barrios marginales. Y de hecho esa cárcel J.L. Suárez está instaurada en un lugar donde antes fue un botadero de basura. Entonces tú no ves nada, no hay montañas, es un carretero que está lejos y es como desolado. Y atraviesas como 7 puertas para llegar allá. Sin embargo, es curioso ver que ahí hay una biblioteca, ahí hay un taller donde los presos, los penitenciarios hacen talleres de escritura, y yo pude ir con un libro que publiqué que se llama Nomenclatura del Internado, que había sacado la editorial Mar Abierto, y pude trabajar con ellos textos de esa tarde, conocer sus mundos, pero no a partir del hecho de preguntarles por qué están ahí. Creo que eso queda en segundo plano, sino que cuando tú haces poesía, queda en segundo plano los actos de tu vida. El acto de tu vida es la escritura, y creo que a partir de eso uno puede más bien acercarse, porque si uno empieza considerando por qué están ahí, creo que ya no existe la poesía ese instante. En ese caso, la poesía se convirtió en el idioma. Yo creo que la poesía es un lenguaje que puede abrir las barreras, los muros, porque yo creo que en otras disciplinas, en otros escenarios, la sociedad se pone muros y no puede interactuar, y la poesía sí te permite hacer eso. Aquí en la capital de los ecuatorianos, dejando ya un poco de lado esa estadística que nos trae el UNESCO y también el INEC de la lectura, ¿no? Ese lenguaje que se tiene entre los gestores de las artes literarias es muy presente. Sí. Se construye a veces también, hay comunidades literarias sin egoísmos. No, yo pienso que es lo uno y es lo otro. De parte a parte. Hay pretensión de hacer, o sea, yo pienso como Verástegui, este escritor peruano, dice que no hay movimientos culturales, solo hay grupos literarios. Y ahora existen grupos literarios y no hay movimientos culturales. Un movimiento cultural pueden ser las vanguardias de los años 30, o sea, el surrealismo, el estridentismo, el creacionismo y el realismo social. Esos son movimientos culturales que empiezan a tener un compromiso a veces político, pero más que nada cultural, y empiezan a tener un ámbito de relevancia para su tiempo y empiezan a ser estudiados en la contemporaneidad. Sin embargo, ahora no hay movimientos culturales, hay pretensiones de eso. Creo que hay más grupos literarios. Y creo que también están llevados por sus estéticas, sus gustos, sus preferencias. Es algo parecido a los grupos urbanos, ¿no? Es decir, a los gustos musicales. Comunidades donde escuchan tal ritmo. O sea, no hay como... O sea, más estamos, creo, en el espacio de la multiculturalidad. Hay diferencias, pero no dialogan. Entonces, y bueno, eso nos da paso para seguir ampliando un poquito más y nos vamos a dar la oportunidad, ¿no? Porque también les comento que Freddy Ayala Plazarte también es profesor de la Universidad Central, de allá de la Facultad de Comunicación Social, y es un estudioso de la cultura. En ese caso de estos grupos literarios que se los ve un poco fragmentarios, ¿esa es una causa, respuesta de este tiempo sí. un poco postmoderno? Sí. Es una forma de descentralizarse de la institucionalidad o de descentralizarse de los centros de poder en donde se hacían legítimos a los escritores. Es decir, ¿y eso no pierde peso? Pienso que pierde peso en el ámbito de la oficialidad, ya. Pero circula en el ámbito de lo alternativo. Por ejemplo, aquí se va a hacer una segunda feria alternativa de libros en el barrio, ahora lo están pensando en el barrio San Marcos. La primera ocasión lo hicieron acá en La Floresta. Entonces tú te pones a pensar que son colectivos, son personas independientes, autogestionarias, que quieren hacer algo para el público, ya con la conciencia de que no dependes de la institucionalidad para organizar algo, sino son grupos que se reúnen y quieren mostrar un trabajo alternativo, y eso es algo que está pasando no solo aquí sino en América Latina, porque y esos hay impactos ya en el pub, porque eso sería ya con gran fuerza desde los gestores, ¿no? Y los públicos sí. El problema responden. Es precisamente eso. Yo creo que ese es el factor peyorativo, es decir, hay una respuesta momentánea, no hay una respuesta persistente. Es decir, cuando tú ves en un medio de comunicación que se transmite una noticia, si se muere, por ejemplo, una estrella de la música o algo, los medios de comunicación se encargan de construir el relato, es decir, la novela de eso. Toda la semana ves el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta que te dan incluso con las conclusiones y el homenaje póstumo y todo. Tanto así que tú sales de tu casa y te subes a un bus eso se propaga incluso hasta ese escenario, es decir, tiene un poder expansivo. Ese es el gran problema. Es decir, esto está como hecho para grupos reducidos. Entonces hay un problema, creo que el problema principal es la cuestión de la difusión de la congregación. Pero de lo que yo estoy convencido es de que hay mucha producción y mucho talento en ellos. Sí, sobre todo, como yo les había mencionado en alguna ocasión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana rebasa los centenares de libros que se producen al año. Y bueno, volviendo a la producción, tú también, tu trabajo, ¿no? De Freddy Ayala Plazarte. Después de Rebeliones al filo de una sinfonía, que se va a presentar este 14 de mayo a las 19 horas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se viene otra producción, Vientos Paralelos. Sí, bueno, paradójicamente han salido dos libros, dos trabajos que han llevado cuatro años más o menos por cada uno. Acaba de salir el segundo, que ha auspiciado la Casa de la Cultura, una propuesta que yo había presentado hace un año, donde también trabajo el ensayo. En este caso es un libro que reúne 8 ensayos sobre cultura y literatura, no sé si se quiere entender como andino latinoamericana. Hablo sobre Borges, hablo sobre la memoria, hablo sobre las vanguardias de los 30, recupero un trabajo sobre el escritor peruano Enrique Verástegui, sobre lo andino, sobre el cuerpo y el rock, sobre las expresiones barrocas y la cultura popular. Entonces son reflexiones que he ido haciendo desde el entorno de acá, ¿no? Desde Latinoamérica, no necesariamente reproduciendo o estudiando al escritor consagrado de la élite europea, sino pensando desde acá también. Yo pienso que es importante realizar un trabajo como estos. Y bueno, si tú pensaras tal vez en algún público específico de esta obra, Vientos Paralelos, ¿cuál sería ese público? Bueno, yo creo que el público está ahí abierto, es de estudiantes secundarios en adelante, ¿no? O sea, es un lenguaje abierto, no es un lenguaje enclaustrado. No, es un lenguaje abierto porque tú puedes entrar en diálogo con el tema de la identidad, el tema de la cultura, el tema de la raza, el tema de la poesía a partir de lo andino, el tema del indígena, el tema del cuerpo en la contemporaneidad, que es algo que preocupa mucho, que se está hablando en muchos estudios. Entonces yo creo que puedes conectar con muchos de los temas que están ahí. ¿Y tal vez existe ya alguna fecha prevista para ese o sigue ahí nomás? Tendría que conversar con los editores para organizar. Creo que será en un mes también la presentación. En un mes, mira tú. No sé si tú le podrías poner algún promedio de producción de libros. ¿Serían uno al año, dos al año? Casi que sí. Serían un libro casi cada año, uno o dos promedio. Bueno, en realidad eso es muy admirable porque, como él mismo lo ha señalado, cada texto de estos, detrás de cada hoja, de cada página, existen varios años de producción, ¿no? Así es. En este caso, tu búsqueda continúa y, me imagino, en el hogar, en la casa, en el trabajo, se sigue escribiendo. Es difícil encontrar tiempo, ¿no? Creo que es una sociedad vertiginosa, pero en todo caso, trato de organizar mi tiempo para cumplir con mis obligaciones laborables y mis cuestiones más cotidianas, pero siempre dejar de lado el espacio para escribir. Yo creo que para escribir tienes que decir no a muchas cosas, si no, no puedes lograrlo. Si algún oyente que nos está escuchando y tiene ese desafío frente a la hoja en blanco, a ese papel, ¿cuáles serían esos consejos con los que tú le alentarías a que se lance a la piscina de la escritura, o sea, seguir escribiendo? Uno no debería tener porque creo que existe un autoprejuicio al inicio de que si lo que escribe sirve o no. Simplemente creo que, como decía Chekhov, o sea, uno aprende cometiendo errores, a escribir cometiendo errores, y creo que así sigue la vida, es parecida a la escritura. Ya lo acaban de escuchar, y si ustedes están en ese dilema, pues láncense, sigan escribiendo, vuelvan a borrar y sigan escribiendo. Ese es el consejo que nos trae el escritor Freddy Ayala Plazarte. Finalizamos esta entrevista y yo les hago la cordial invitación. Este próximo jueves 14 de mayo, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se va a hacer la presentación de este libro, Rebeliones al filo de una sinfonía, a partir de las 19 horas. ¿El espacio específico aquí en la casa, cuál será? ¿Qué sala? Desde el aula Benjamín Carrión. Ya lo saben, tenemos esa invitación, va a haber un vino de honor y por supuesto también palabras del escritor Freddy Ayala Plazarte. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a usted. El resumen de las películas del cine ruso con las cuales se recuerda el aniversario 70 de la Guerra Patria nos trae el siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El pasado 9 de mayo, Rusia recordó el aniversario 70 de la Gran Guerra Patria. Esta fecha no pasa por desapercibida en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su Cinemateca realizará la proyección de 6 cintas de ficción histórica que recuerda esta guerra en la que perdieron la vida 27 millones de rusos. Finalmente, después de meses de combates sanguinarios en los que se estima que más del 80% de las tropas alemanas perdieron su vida frente a los 27 millones de soldados rusos que corrieron con la misma suerte, el 9 de mayo de 1945 el frente ruso se alzó con la victoria. Esta fecha no podía pasar desapercibida. En Rusia se recordó con un despliegue militar y festivo que convocó a miles de personas, entre mandatarios de países amigos de Rusia y veteranos de la guerra. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estos sucesos son recordados desde el cine. Seis cintas de ficción histórica recuerdan la Gran Guerra Patria. Las funciones arrancarán desde este miércoles 13 de mayo hasta el próximo domingo. Las cintas a proyectarse serán Stalingrado, Estrella, Señal de Socorro, Cuando Pasan las Cigüeñas, Al Combate Solo Van los Veteranos, El Tigre Blanco y Nieve Ardiente. En la inauguración, a ser este miércoles 13 a las 19:30, se exhibirá la epopeya militar con toques románticos Stalingrado del 2013. Esta cinta narra el combate que varios militares rusos libran en edificios destrozados de Stalingrado, tratando de sacar a los invasores nazis al momento que defienden y se enamoran de dos damiselas atrapadas en este cruce de balas. Las funciones de esta cinta serán el miércoles 13 a las 19:30 y sábado 16 a las 17:00. El director Nikolai Lebedev será parte de esta muestra cinematográfica con la cinta Estrella, Señal de Socorro. Esta obra narra cómo un grupo de jóvenes soldados rusos, enviados detrás de las líneas enemigas, buscan la manera de hacer llegar a los suyos la señal de Estrella, que informa sobre los movimientos de los alemanes, quienes se preparan para contraatacar a los rusos. Su única función será este jueves a las 17:00. La tercera cinta de este encuentro es Cuando Pasan las Cigüeñas, una historia de drama romántico que cuenta cómo la Segunda Guerra Mundial rompe el corazón de Boris y Verónica al separarlos. Esta cinta ha sido galardonada con la Palma de Oro de los Premios Cannes. Su única presentación será el jueves a las 19:30. Al Combate Solo Van los Veteranos tendrá dos funciones, a ser el viernes a las 17:00 y el domingo a las 18:30. Bajo la dirección de Leonid Bykov, la película muestra cómo un grupo de jóvenes que fueron parte del escuadrón de pilotos soviéticos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. El rostro humano del humor y la solidaridad refrescan la historia que está cargada de la crueldad de la guerra. Las cintas contemporáneas también están presentes en esta muestra. El Tigre Blanco presenta una historia de ficción en la que su protagonista, el sargento Iván Nadinov, tras recuperarse de sus lesiones en una batalla, se da cuenta que tiene la capacidad de hablar con los tanques de los ejércitos, quienes le piden ayuda para vencer a un tanque llamado el Tigre Blanco. Sus funciones serán el viernes a las 19:30 y el domingo a las 17:00. Finalmente, la última película de la muestra es Nieve Ardiente. Antes de que Rusia gane la guerra a la Alemania nazi, tuvo que acorralar a sus tropas y aislarlas. El último obstáculo natural que se antepone en el camino de los nazis es el río Mishova, lugar en el que el segundo ejército de la Guardia Soviética tiene el objetivo de ofrecer resistencia y obstaculizar el avance a cualquier precio, y así ganar la guerra. Su única función será el sábado 16 de mayo a las 19:30. Estas son las cintas que se encuentran en la sala Alfredo Pareja Discanseco. En esta muestra cinematográfica que recuerda la denominada Gran Guerra Patria, acuñado así por los historiadores de la ex Unión Soviética, que buscaban con este nombre hacer una semejanza con el conflicto armado que anteriormente enfrentó a la Rusia zarista y la Francia de Napoleón Bonaparte. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Vamos a cerrar la edición del informativo de hoy compartiendo con ustedes un capítulo más de episodios. Los sucesos de un 12 de mayo los recordamos a continuación. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 12 de mayo. En